A partir del versículo 14 dice: Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue, ¿para dónde? Lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. ¿Qué cosa arregló? Cuentas. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, muchas gracias por la noche que nos diste y gracias por el regalo de este nuevo día. Muchas gracias, Señor, por la compañía de los ángeles. Gracias por la dirección de tu Espíritu. Gracias por la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Gracias por su sangre derramada. Gracias por el perdón de nuestros pecados. Hoy, querido Dios, en tus manos nos entregamos. Bendice esta reunión con tu presencia y a cada uno de nosotros, oh Dios, cúbrenos con tu manto de justicia. Danos luz del cielo para comprender tu palabra y dirígenos en el nombre de Jesús. Amén. San Mateo capítulo 24, los discípulos le hacen una pregunta al Señor Jesús. Dinos, ¿cuándo será el fin de estas cosas? ¿Cuándo será el fin de este mundo y el fin de estas cosas? ¿Cuándo será el fin de todo esto? Y él comenzó en Mateo 24 a hablar de las señales del tiempo del fin. Inmediatamente termina el capítulo 24, en el capítulo 25, el Señor Jesús comienza a decirle, miren, habrá 2 grupos, la parábola de las 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 insensatas. Y le dice, todas tenían lámparas, todas eran vírgenes, todas estaban esperando, ¿sí o no? Todas tenían aceite, pero había un grupo que tuvo aceite extra, porque el esposo tardó. ¿Qué le pasó al esposo? Tardó, dice, y tardándose el esposo, ¿cuántas se durmieron? Todas se durmieron. ¿Cuántas se durmieron? Todas. ¿Qué está diciendo? El tiempo habrá que esperar, pasará tiempo, y es tan peligroso el tiempo que va a pasar que todas se van a dormir. Si usted mira todo este asunto con ojos claros, se da cuenta que Cristo está dando todos los detalles, pero usted tiene que ser reflexivo. En el capítulo 24 le dice de las señales. Ya todas son historia para nosotros, ¿o no? Todas son historia. Número 1. Número 2. En el 25 dice que las vírgenes tienen lámparas, que son vírgenes, que tienen aceite, que están esperando, pero dice que se durmieron. ¿Qué dice? Que se durmieron. ¿Y hoy día cuántas vírgenes están durmiendo? ¡Todas! ¿Sí o no? Seamos sinceros, seamos sinceros. ¿Ustedes creen que estamos espiritualmente despiertos? ¿Cuál es la mejor prueba de que no estamos espiritualmente despiertos? Los frutos. Los frutos. El año pasado se fue y este año ya comenzó. ¿Qué hemos hecho por el Señor? ¿Qué hace una persona cuando duerme? ¿Nada? ¿O no? ¿Sí o no? ¿O ha visto alguna vez uno que está durmiendo trabajando? No, puede hablar. Hay gente que habla durmiendo. Después del capítulo 24, entra al 25, le presenta la parábola de las 10 vírgenes y dice, y tardándose el esposo. Y para aclararle más la cosa, le dice, ok, ¿ven que esas vírgenes están durmiendo? Sí, pues no deberían estar durmiendo, deberían estar trabajando. Y ahora entonces le presenta la parábola de los talentos, que él entregó a los siervos al Señor, talentos, recursos, ¿para qué? Para que negocien. O sea, entre tanto que yo voy, fájense a trabajar. ¿No es eso lo que le está diciendo? Y tercero, si usted mira en el capítulo 25 de San Mateo, usted se da cuenta que después de la parábola de los talentos viene un periodo de juicio para tomar en cuenta qué hicieron y qué no hicieron. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Mire lo que dice la Biblia. Versículo número 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. ¿No es un juicio? Pues claro, a ver si se entiende lo que quiero decir. Mateo 24, señales del tiempo del fin. Mateo 25, iglesia, las vírgenes durmiendo en lugar de estar trabajando. Parábola de los talentos, aquí tienen recursos, fájense a trabajar. Versículo 31, voy a hacer un juicio. O sea, ¿cómo sabrá el Señor quién va y quién no va? A partir de la vida que llevó. ¿Se entiende, queridos? ¿Se entiende o no se entiende? Y dice que viene a hacerle cuentas. Ok, déjame hacerle una pregunta. Y vamos a ser sinceros. ¿Cuántos de ustedes tienen casa? Levante la mano. ¿Cuánto tienen carro? ¿Cuánto tienen cuenta de banco? Ustedes no tienen nada. Ustedes no tienen nada. Nada de eso es de ustedes. ¿Ven que estamos viviendo la vida al revés? Ni la casa, ni el carro, nada de ustedes. Esos son recursos que Dios puso en sus manos para que sean usados en la salvación de otros y usted los usando en su propio beneficio. Si se hiciera cuenta en este momento, ¿qué pasaría con usted? Su juventud, su vida, su salud, ¿en qué la está usando? ¿Para beneficio de quién? ¿Para la gloria de quién? Seamos sinceros, ¿no son esos recursos dados por el Señor? Pues claro que sí. ¿No le van a pedir cuenta? Claro que sí. ¿Cuál fue el propósito? Ir y hacer discípulos, esa fue la orden. Seamos sinceros, ¿verdad que gastamos una cantidad de dinero cada año en nosotros mismos, que eso da vergüenza? Y a veces hasta como que medio le fallamos al Señor con el diezmo y la ofrenda, porque tú me entiendes. ¿Sí o no? Recuerdo que un hermano me decía, bueno, yo estoy siendo fiel. Digo, a ver, ¿cómo es su fidelidad? Bueno, yo pago todo lo que debo, arreglo todo, y de lo que me queda, le doy su parte al Señor. Haciendo cuentas con ellos. ¿Qué fue lo que le entregó al Señor a esa gente? Talentos. ¿Qué es un talento? Dice, la plata que había en un talento pesaba aproximadamente 34 kilogramos. Y esto, de acuerdo con la escala de sueldo que recibía un trabajador corriente, correspondía a alrededor de 20 años de pago. Los talentos representan dones especiales del Espíritu, como también los naturales. Mi pregunta, 20 años de pago, por ejemplo, un ejemplo, aquel que tengo más cerca. Imagínense lo que usted gana en un año, multiplíquelo por 20, es un talento. ¿Se puede hacer algo con ese dinero? ¿Se puede negociar con ese dinero? Pues claro que sí. Comparativamente, 20 años de trabajo son aproximadamente casi medio millón de dólares. Si le pusieran medio millón de dólares a usted en la mano, ¿haría algún negocito? ¿Sí o no? Y si en lugar de un talento le dieran dos, ¿cuánto tendría? Casi un millón. ¿Y si le dieran cinco? 2,5 millones. Una cosa me gusta de la parábola es que al que le dieron cinco, ¿cuánto hizo? Cinco. Y al que le dieron dos, dos. ¿Y quién fue el que falló? Al que le dieron uno. ¿Se han dado cuenta que lo que menos tienen son los que más exigen? Pero seamos sinceros, ¿sí o no? El que no tiene piensa que todo el mundo está comprometido con darle. ¿O no? ¿Sí o no? Pero el que tiene está comprometido con producir. Analícenlo. Analícelo. El que tiene, usted lo ve fajado trabajando. El que no tiene, lo ve amargándose la vida y exigiendo. Sí, ¿por qué esta gente no ayuda a nadie? Porque fájese. Fájese. Sí, esto es rico. ¿Por qué esto es rico? ¿Quién fue el que falló? Que tenía un talento. ¿A quién le falló? A su señor. Cuando le quitaron el talento al que tenía uno, ¿a quién se lo dieron? Al que tenía 10. Porque al que tiene, se le dará más. Y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. La pregunta es, ¿y si a ustedes le estoy confiando las cosas de la tierra y son infieles, cómo le voy a confiar las cosas del cielo? Las de las tierras son solamente para probarnos. Señores, vuelvo y le digo, solo para probarnos, para definir un carácter. Los talentos son recursos que Dios da, espirituales y o materiales, para el crecimiento nuestro. Veamos, adelante. El hombre que va a un país lejano representa a Cristo, quien, cuando dijo esta parábola, estaba por partir de esta tierra para ir al cielo. Los siervos o esclavos de la parábola representan a los seguidores de Cristo. No somos nuestros, hemos sido comprados por precio, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, para que los que viven, ¿qué dice ahora? Ya no vivan para sí, más para aquel que murió y resucitó por ellos. Mi pregunta, si estuviésemos viviendo para Cristo, para la gloria de Cristo, para la honra de Cristo, para el nombre de Cristo, ¿sería diferente nuestra vida? Le voy a decir un secreto. Miren, seríamos más felices. Seríamos más exitosos. Tendríamos más éxito y triunfo en la vida. Porque Cristo está comprometido con su palabra. Y si comemos, bebemos, hacemos otra cosa para la gloria de Él, Él abrirá todas las puertas. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Me dice Adela, vamos a tener que hacer algo porque el culto está creciendo demasiado. Digo, aquí va a crecer todo, Adela, no se preocupe. Estaba mirando a la Cuni anoche, a mi hija más pequeña, y dije, no sé a dónde va a llegar esta cosita, pero que tiene 5 pies, tiene 9 años. Y anoche me dice, oye papi, duérmeme. Digo, ¿cómo? Duérmeme como los otros días. Como los muchachos están fuera, estamos Esther, ella y yo. Así que en estos días estaba ahí neceando, digo, ven, te voy a dormir. Y nos acostamos en el suelo. Y ahí le dije, ven, tú eras como si estuviéramos en campamento. Y se abrazó ahí y se durmió. Me la quité, la arreglé y me subí a la cama y me dormí. Y anoche me dice, duérmeme. Vamos, vamos a dormirte. Pero es una cosa de este tamañote. Cuando tenía 2 años, tenía 3 pies y 2 pulgadas. Y la pediatra empezó a reírse. Dice, ¿usted no se imagina lo que va a pasar con esta muchacha? Digo, no, ¿qué pasó? Dice, cuando ella sea adulta, va a tener 6 pies y 4 pulgadas. Digo, ¿qué? Dice, y si hace mucho ejercicio, puede llegar a 6 pies y 7 pulgadas. Digo, ¿cómo? Dice, ¿usted no se imagina dónde va a llegar esta cosita? Tiene 9 años, a ver, y ya llegó, 9 años, acaba de cumplir ahora en noviembre, y ya tiene 5 pies. Allá vamos saliendo de un lugar que estábamos comiendo, y va ella. Dice, papi, mira, esto aquí dice que 5 pies, y va y pone la cabeza. ¿Cuándo yo voy a tener 5 pies? Digo, ahora mismo, mira. Dice, no. Digo, mírala. Dice, ¿cómo va a ser? Los zapatos de mi esposa ya le sirven. Y mi esposa calza 9. Y entonces mi esposa dice, mi consuelo es que esos pies van muy rápido, así que pronto ya no te van a servir. Y dice, pero mientras me sea, me lo pongo todito. ¿Está creciendo la muchachita? ¿Sí o no? ¿Deberíamos nosotros crecer y vivir para la gloria de Cristo? Yo les voy a decir una cosa, queridos. Usted se afana tanto por tantas cosas y ya el Señor se las entregó. El problema de nosotros es que nos estamos dejando engañar de Satanás. ¿Qué es lo que dice Romanos 8:32? El que no escatimó el que no regateó, el que no discutió. ¿Han visto cuando se compra algo que te está peleando y discutiendo el precio? Dios no peleó el precio. La paga del pecado es muerte. ¿Quién tiene que morir? Un tipo que sea sin pecado. Ok, está bien. Miguel, yo muero, yo voy. ¿Lo peleó Dios? No. ¿Lo entregó? Lo entregó. Dice, el que no escatimó, el que no regateó, el que no discutió, el que no peleó, ni aun a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Dice ahora, ¿cómo no nos dará juntamente con él todas las cosas? ¿Qué dice Satanás? Si evito que se encuentren con Cristo, que se consagren a Cristo, que se entreguen a Cristo, que se llenen de Cristo, no tienen derecho a todas las cosas. ¿Y es lo que está pasando con nosotros? ¿O no? Luchamos, afanamos, trabajamos, bregamos, afanamos, y nada resulta. ¿Por qué? Porque estamos actuando al revés. Mas buscad primeramente, ¿y qué pasará? Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid ¿cuánto? Todo lo que queréis. ¿Y qué cosa? Pues será hecho. Hermano, estoy diciendo, ¿esto es tontería o es verdad? ¿Sí o no? Dice ahí abajo el pensamiento. Para que los que viven, ¿qué cosa? Ya no vivan para sí, mas para aquel que murió y resucitó por ellos. Cristo nos dio todas las cosas, pero para recibirla tenemos que estar en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas, y aquí todas son hechas. Aquí hago una pregunta. ¿Somos ricos? Sí. ¿Sí? ¿Somos príncipes? Sí, como decíamos el sábado, Dios nos ha hecho un linaje escogido. Real sacerdocio, nación santa. ¿O no? Pueblo adquirido por Dios para que anunciéis. Es decir, para que muestren, para que den a conocer las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué son virtudes? Valores, perfiles, atributos, características. Y de eso vamos a hablar en la semana de vida familiar. ¿Cómo mostrar la gloria de Dios, el carácter de Dios, los atributos de Dios, los perfiles de Dios en la familia? Le voy a decir, el proyecto familia en esta tierra es un proyecto de Dios, nació en la mente de Dios. El propósito de la familia en la mente de Dios era darse Él a conocer a todo el universo por la familia humana. ¿Y qué hemos hecho? Hemos defraudado. ¿No le parece que ya está bueno para estar viviendo al revés? ¿O no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Mire, adelante. Todos los hombres han sido comprados por este precio infinito. Al derramar todos los tesoros del cielo en este mundo, ¿qué derramó Dios en este mundo? Dice, todos los tesoros del cielo. ¿Quién de ustedes nunca ha imaginado encontrarse un tesoro? Yo me lo he imaginado muchísimas veces. Un tesoro. ¿Han visto esa película de que aparecen los tesoros? Muchísimos baúles llenos de moneda, de oro. ¿De dónde sacarán tanta chuchería, eh? Pues mire, el tesoro más grande del cielo, la riqueza más grande del universo, la derramó Dios en este mundo. Y usted peleando por una casa, por un carrito, tontería. Por favor. Por favor. ¿Saben por qué? Que estamos en el lugar equivocado. En Cristo tenemos todos los tesoros. Dice aquí, al derramar todos los tesoros del cielo en este mundo, al darnos en Cristo todo el cielo, ¿qué cosa nos dio? Todo el cielo. Dios ha comprado la voluntad, los afectos, la mente, el alma de cada ser humano. Cuando usted compra algo y otro se lo lleva, ¿qué está haciendo el otro? ¿Qué está haciendo? Si usted está robando. Si somos propiedad de Dios, tiene que verse la gloria de quién en nuestra vida. La gloria de Dios. Hermano querido, ¿verdad que se entiende lo que estoy diciendo? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Y mire lo que sigue diciendo. Todos los hombres pertenecen a Dios, ya sean creyentes o incrédulos. Todos son llamados a servirle. Y en el día del juicio se requerirá de todos que rindan cuenta de la forma en que hayan respondido a esa demanda. ¿No es eso de lo que estamos hablando? ¿Que rindan qué? Rindan cuenta. Hace algunos años, 23 años para ser exacto, que aprendí a vivir un solo día. No me preocupa el día de mañana, ni el de ayer. El de ayer se fue, el de mañana no ha llegado. Hoy tengo que ser cristiano. Ser cristiano es fácil o es difícil, es lo más fácil del mundo. Solamente hay que ser cristiano un día. Yo no pienso ser cristiano toda la vida, pero ser cristiano un día. No el de ayer, se fue, ni el de mañana, no ha llegado. Voy a ser cristiano solamente hoy. ¿Y de qué se queja? Si usted tiene compromiso por un solo día, ¿está cansado o pesado? No, eso es facilito, un solo día, nada más hoy. El mañana ya se fue, el mañana... ¿Saben que el ayer ya se fue, el mañana no ha llegado? ¿Saben que el mañana no existe? ¿Existe el mañana? No. No, el ayer se fue, ya existió. Hoy tenemos que ser fieles a Dios. Amén, el himno, un día a la vez. Viva el cristianismo un día a la vez. ¿Cuántos años tiene usted siendo cristiano? No, tengo un día, hoy. ¿Cuándo? Hoy. Hoy voy a vivir para la gloria de Dios. Hoy voy a caminar con mi Señor. Hoy me voy a consagrar a Dios. Hoy voy a servir a Dios. Me gusta la última frase que dice, todos son llamados a servirle. Y en el día del juicio se requerirá de todos que rindan cuenta de la forma en que hayan respondido a esa demanda. Y mire más, adelante. Sin embargo, no todos reconocen los derechos de Dios. En la parábola se presenta como sus siervos a los que profesan haber aceptado el servicio de Cristo. ¿A quiénes se presentan así? A los que profesan haber aceptado el servicio de Cristo. Oh, yo un día me entregué al Señor, me bautizaron. Ok, pues entonces tú eres un siervo de Cristo. Ven acá. Toma, aquí tienes los talentos. Cuando hicimos el inventario de dones, el seminario para descubrir los dones, ¿verdad que cada quien encontró dones en su vida? ¿Sí o no? Entonces, si usted los tiene, tiene que ponerlo a producir. No lo puede guardar. Ah, le tengo un secreto. Si le dieron 1, 2, 3, 4, 5 y usted los usa, ¿qué le hicieron al que tenía 10? Le dieron más. Dios no tiene reprimido ni guardado sus talentos y sus dones. Los tiene para usted. Si a usted le dieron 2 y usted le mete y produce 2, el Señor dice, denle 2 más. Y si usted produce y tiene 4, denle 4 más. Y si usted le mete mano y tiene 8, denle 8 más. Ahora la pregunta es, ¿quién es el que sale beneficiado? Es usted, porque Dios sigue siendo el mismo Dios. ¿O se hace Dios más grande? No, señores, somos nosotros los beneficiados. ¿Sí o no? Dice, adelante. Los seguidores de Cristo han sido redimidos, ¿para qué? ¿Notan que la palabra servir aparece muy frecuente? Nuestro Señor enseña que el verdadero objeto de la vida es, ¿qué cosa? El ministerio. Cristo mismo fue obrero, y a todos sus seguidores les presenta la ley del servicio, el servicio a Dios y a sus semejantes. Y tendremos una semana de vida familiar el mes que viene. ¿Desde cuándo tengo que empezar a orar e invitar a la gente? Desde ahora, ojalá pudiera traer 500, 1000, 2000 personas. Ojalá hubiera que irse al gimnasio. Ojalá tuviéramos que hacer la semana 4 turnos cada noche. ¿Necesita la gente conocer de Dios? ¿Sí o no? Cambiar su estilo de vida. Aprender a hacer las cosas. Hay mucho matrimonio fracasado porque no saben hacer las cosas. No saben. Por ejemplo, algo de lo que he venido diciéndole. ¿Qué es mejor? ¿Que la persona que está en autoridad te inspire a hacer las cosas o que la persona que está en autoridad te ordene hacer las cosas? ¿Ustedes creen que ustedes estuvieran aquí porque el pastor ordenó? Imagínense cuando yo llegué que me hubiera encaramado aquí. Y a partir del mes de marzo tienen que venir a las 5:30 de la mañana. Aquí no hubiera venido nadie. ¿O hubiera venido usted? No, déjese de eso. A la gente no le gusta que le den órdenes. ¿O a usted le gusta? No, a la gente le gusta que le pidan las cosas. Y más, a la gente le gusta que le modelen las cosas. ¿O no? ¿Que le hagan qué cosa? Se la modelen. Los niños no deben hablar mentira. Y el bebé se queda mirando. A ver si usted le está modelando eso. Tenemos que ser los modelos del Señor. Dice aquí. Aquí Cristo presenta al mundo un concepto más elevado acerca de la vida de lo que jamás ellos habían conocido. ¿Dónde? En la parábola de los talentos. Y dice más. Mediante una vida de servicio en favor de otros, el hombre se pone en íntima relación con Cristo. ¿Una vida cómo dice? ¿Mediante una vida cómo? ¿Qué ocurre? El hombre se pone, ¿en qué cosa dice? Dice, el hombre se pone en íntima relación con Cristo. De manera que mientras más les sirvo a ustedes, más íntimamente estoy con mi Señor. ¿Quién sale ganando? ¿Ustedes o yo? Salgo beneficiado yo. Ayer era mi deseo estar por ahí donde había una actividad. Pero a las 6 de la mañana comencé y terminé a la 1. ¿Trabajando para quién? Para ustedes. Ah, que ayer era domingo, sí, pero había que trabajar. Pero ya todo el material de esta semana está hecho y está listo. Horas de trabajo para que usted tenga el material de información a la mano. ¿Y quién está ahí al ladito mío diciéndome cómo hacer las cosas? No me digan ustedes a mí que el estilo nuevo que estamos usando ahora de poner esas cosas ahí en la pantalla no le beneficia más a usted. ¿Sí o no? ¿Y quién me dijo que lo hiciera así? Lo que estamos leyendo, ¿se le graba más cuando lo está leyendo ahí, sí o no? Pues sí. Pero tenemos casi 11 meses haciéndolo de otra manera. ¿Por qué esta parábola diferente? Porque el Señor sabe que es nuestra mayor necesidad. Los dones que nos han dado no los hemos sabido usar como Él dice. Y los resultados son desastrosos, no son como Él quiere. Mire lo que sigue diciendo. La ley del servicio viene a ser el eslabón que nos une a Dios y a nuestros semejantes. Insisto en la semana de vida familiar. ¿Conoce usted familias que deberían estar aquí en esa semana? ¿Conoce padres que están fracasando con sus hijos? ¿Conoce matrimonios que están en serios problemas? ¿Sí o no? Invítelos en el nombre del Señor. Pero antes ore y ayune para que el enemigo que los está destruyendo sea reprendido. Cristo confía sus bienes. ¿A quiénes? A sus siervos. Algo que puedan usar para Él. Da a cada uno su obra. Cada uno tiene su lugar en el plan eterno del cielo. Cada uno ha de trabajar en cooperación con Cristo para la salvación de las almas. Tan ciertamente como hay un lugar preparado para nosotros en las mansiones celestiales, hay un lugar designado en la tierra donde hemos de trabajar para Dios. Señor, ¿dónde quiere que vayas? No te vayas, me decía un oficial de mi país. ¿Por qué te vas tan lejos? Aquí todo el mundo te quiere. ¿Por qué te vas? Te ofrecimos un puesto en la Unión, no quisiste. Hay dos campos que quiere que sea su presidente, no quisiste. Ahora, ¿quiere irte a Andro a hacer el doctorado? ¿Quiere ir a Argentina? ¿Dónde quieres ir? No te vayas, nadie quiere que te vayas. Me voy. ¿Pero por qué te vas? Dios me pide que me vaya. ¿Va a dejar tu casa, abandonar tu familia, abandonarlo todo sin saber a dónde vas? Digo, sí, así voy a hacer. ¿Y qué garantías tú tienes? La palabra de Dios. Y no me digan a mí que el Señor no me trajo a este lugar. Entonces haga usted también. Haga usted también. Y alguna persona me llaman y me dicen, ¿y qué haces tú tan lejos? Le dije, comer chile y comer tortillas. ¿Y por qué? ¿Cómo se le ocurre preguntarme qué cargo tan lejos? Estoy trabajando en el Señor. Entonces le digo, estoy comiendo chile y tortilla. Yo no creo, digo, sí, y jalapeño también ya me lo como. Digo, ¿cómo se le ocurre? Yo estoy aquí haciendo la obra de Dios. No, ven para acá, tú estás muy lejos. Digo, ¿a buscar qué? Yo no voy para allá. El domingo me llama un amigo de Massachusetts. Y aquí hay una iglesia que tiene como 6 años luchando para que tú vengas y nunca puede venir. Digo, bueno, que sigan orando. Si el Señor quiere que vaya, yo voy. El año pasado, ni siquiera mis vacaciones tomé completas. Tuve que mandarla para este año, una buena parte. Porque que no quiero salir de aquí, mire qué cosa. Me dice, aquí, no, mantente ahí. Todavía no hemos terminado, no, espérate. Este año tengo de vacaciones como 41, 45, yo no sé cuántos días. Y honestamente no tengo ni una salida pautada todavía, a ninguna parte. Y no crean que no hay invitaciones. Si le enseño a la grabadora de mi casa, me da vergüenza, porque me dice, no los llame. Y mire, mi teléfono es tal. Bueno, amén. Ok, vamos a terminar, el tiempo se nos acabó. Ok, veamos una cita más. Los dones del Espíritu Santo. Los talentos que Cristo confía a su iglesia representan especialmente las bendiciones y los dones impartidos por el Espíritu Santo. Mi pregunta, ¿tiene usted dones que le dio el Espíritu Santo? Pues tiene talentos. Queridos, miren, yo le quiero hacer una pregunta con todo mi corazón. ¿Verdad que muchas veces no hacemos las cosas porque no sabemos? ¿Sí o no? Pero si ya sabemos, ¿qué es lo que va a pasar esto? Cuando no sabemos, se llama pecado por ignorancia. Pero cuando sabemos y no lo hacemos, se llama pecado por rebelión. Una pregunta. ¿Verdad que deberíamos preguntar a Dios cuál es y dónde está el lugar y dónde quiere que le sirvamos? ¿Sí o no? Pregúntele. Una cosa le garantizo. Si usted se interesa en saber dónde es el lugar y qué es lo que Dios quiere que usted haga, Él se lo dirá. Él se lo dirá. Como usted tiene un lugar seguro en el cielo, también tiene un lugar aquí en la tierra donde tiene que servir. Y los talentos ya se lo entregó. Los dones ya usted los tiene. Ahora pregúntele, ok, Señor, aquí está el pala y el pico. ¿Dónde quiere que te haga la zanja? Y Él le va a decir, ven, pica ahí y hazme la zanja en ese lugar. Y pique y haga la zanja donde Él le dice. Y usted verá las maravillas de Jehová. ¿Sí o no? Cuando llegué a este valle, el primer día que llegué aquí, salimos de Houston en avión. Llegamos aquí, en mi vida había llegado por aquí. Llegué con mi esposa, nos recogió la esposa de Tuajiro, vamos a ver, y de ahí nos llevó a comer, fuimos a Olive Garden. Pero yo estoy más perdido que el hijo del hombre, yo no sé ni dónde estoy. Y ese mismo día fuimos por ahí a ver unas casas, y recuerdo que después llamamos al pastor Zambrano, y entonces el pastor Zambrano vino con nosotros y nos dijo, vamos a ir donde una señora que se llama Donna. Digo, vamos a orar. Dije, mire, Señor, yo no tengo mucho tiempo para perder tiempo, dime exactamente dónde vamos a ir a vivir. Y así no perdemos tiempo. Fuimos donde esta señora nos fue a llevar a ver una casa por ahí. La miro y digo, aquí no es. De ahí nos llevaron a Edimburgo a ver otra casa. Y cuando llegamos, una casita pequeñita, qué sé yo. Y el señor dice, aquí es. Digo, pues mira, aquí es. ¿Por qué? No, que hay más casa. Y digo, no, está bien. Al otro día nos fuimos. Arreglamos todo. Entonces después vine de donde la señora Donna. Hicimos los arreglos, pagué todo, listo. Dice, ¿y esa es la casa que usted quiere decir? Dice, sí, esta es la que nosotros queremos. Ok, problema resuelto. Y llegamos aquí, sin conocer a nadie. Yo no sabía ni dónde quedaba nada. Una cosa sí me aprendí. ¿Cómo llegar al 281? llegar al 83, venir a la Jordán, a la Borró y a la Jordán. Digo, bueno, esa ruta no se me olvida. Pero fuera de ahí. Y después comencé a inventar. Digo, bueno, esta conecta con esta y esta conecta con aquella. Ahora, uff, todos esos rincones ya me lo aprendí. ¿Cómo? Caminando los rincones. Sé a qué vine, por qué vine y para qué vine. No crean que no haya habido mucho obstáculo en el camino. No crean que el enemigo no ha atacado fuertemente. Pero una cosa hago, si te ponen en medio te va a quitar. Si no te quita, el Señor te va a partir el alma. Porque Él me trajo a hacer un trabajo. Ustedes no tienen ni idea cómo el enemigo ha atacado. No tienen ni idea. Pero sé que los dones que Dios me ha dado, me los dio para servirle. Y me trajo a este lugar para servirle. Me reí hace un par de semanas, vino el presidente a la conferencia. Estaba aquí. Y cuando nos reunimos y hablamos y demás, me llena de gozo saber que en la mente de ellos está bien claro que aquí es que tengo que estar. Doy gloria a Dios por eso. Y perdone lo que voy a decir ahora. Y también por la deuda que tiene la iglesia. Que la pregunta es, si la iglesia no tuviera esa deuda, ¿dónde estuviera yo? Perdóneme, pero creo que no estaría aquí. Bienaventurados sean aquellos que el Señor le acepta las deudas, porque el Señor se las paga. Si no, pregúntenle a Román. Ella pagó su deuda. Y esta, Dios la pagará. Dice el pensamiento, los talentos que Cristo confía a su iglesia representan especialmente, ¿qué cosa? Las bendiciones y los dones impartidos, ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Después vamos a leer todos esos dones que ahí aparecen. Una pregunta. ¿Cuántos de ustedes quisieran poner sus dones al servicio del Señor? A ver. ¿Listo? Que vengan aquí que siempre toma video por la mañana para presentarse al Señor. Permita a Dios que en este día usted le diga al Espíritu Santo que le ilumine su mente y empiece a llamar, a orar y a invitar a las personas que deben venir esta semana. Le voy a abrir mi corazón. El Señor quiere hacer algo muy grande esta semana. No solo con nosotros, sino con otros que no lo conocen todavía. Ore a Dios. Hay muchos matrimonios, aún en la vida cristiana, que tienen serios problemas. Ore a Dios. Ore a Dios. Y no es gente mala, es gente que necesita ser educada. Nadie puede dar lo que no tiene. Pero el Señor nos dio los dones necesarios para ayudar a esa gente. Recuerde que la palabra clave es servir. Pregúntese hoy, ¿a quién estoy sirviendo? Y recuerde, el que no sirve, no sirve. ¿Podemos orar? Querido Padre Celestial, muchas gracias por confiarnos los talentos, gracias por confiarnos los dones espirituales. Ay Dios, gracias, gracias por confiar en nosotros para el cumplimiento de la misión. Pero reconocemos, Señor, que sin Ti nada podemos hacer. Sin Ti es imposible, mi Señor. Sin Ti no tiene sentido ni propósito hacer las cosas. En esta mañana te rogamos, Señor, que nos acompañes. Que llene nuestro ser con Tu presencia, con Tu Espíritu. Que Tu gracia nos alcance. Que todo cuanto hagamos sea para la gloria y la honra de Tu nombre. Guíanos, dirígenos, bendícenos y protégenos. Inspíranos, Dios, con Tu Espíritu para el cumplimiento de la misión. Despiértanos antes que sea tarde. Trae a nuestra mente los nombres de aquellos que debemos trabajar y participar. Bendice cada familia representada en este día, bendice los hijos y bendice también a los que no pudieron llegar. Bendice los planes y proyectos de la iglesia y bendice a cada familia. Danos Tu gracia, Tu bendición y Tu dirección. Que Tu Espíritu Santo se sienta cómodo en nosotros y haga nuestra vida conforme a Tu voluntad. Perdona nuestras faltas, Señor. Lávanos y límpianos de todo pecado. Consérvanos en Tus manos sin caída hasta la venida de Jesús. Pasa tu mano sobre los enfermos de tu pueblo, asiste a los angustiados y necesitados y tómanos como instrumentos para gloria de tu nombre. Cuídanos y dirígenos, Dios, en el nombre santo de Jesús. Amén, Señor.